Estamos escuchando a los Enanitos Verdes, esto se llama Igual que ayer, y la tenemos a una de las protagonistas. Qué bárbaro, ¿eh? Es increíble esto de poder decir, tenemos una de las protagonistas de uno de los estrenos de hoy de los cines de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va todo? Bien, Nati, ¿cómo te estás preparando para esta tarde? Y acá estamos, con un poco, la verdad es un poco nerviosa, ¿qué querés que te diga? Aunque la película ya está filmada, ya está hecha, ya la vimos, ya está todo, pero bueno, es la verdad que para una persona que hace mucho tiempo que hace teatro y que incursionó un poco en este tema de ser actriz de cine, también lo digo humildemente, ¿eh? Sí. Llegar a que una película donde la protagonizamos junto a un grupo de gente realmente muy importante llegue a un cine de capital es como, bueno, nada, es un poquito llegar, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, contanos un poquito, Nati, ¿de qué se trata la película? ¿Cuál es un poquito la trama? Bueno, mira, son cinco mujeres que viven en un pueblo que, bueno, nada, que no tiene nombre ni nada, lo que casi todas las escenas en Polvareda del pueblo, que trabajan en una fábrica, aparentemente se conocen todas, pero bueno, circunstancias de vida de cada una van cambiando, van destapando un poco las chicas. Ah, sí. Y cada cual toma un rumbo diferente a pesar de presión del pueblo y de los mandatos sociales y demás, así que es una linda trama. Las chicas durante toda la película van mostrando algo y después, final, bueno, tienen un final cada una diferente. Gran final, gran final, ¿no? Sí, gran final, gran, sí, la verdad que sí. Bueno, por supuesto, obviamente, no lo cuentes. Y esto va a estar estrenándose en esta tarde, vos vas a estar allí. Esto va a ser realmente una fiesta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para nosotros va a ser una fiesta muy, muy linda poder compartir con gente de Capital Federal y con todos los medios nacionales. Ya me han llamado hoy temprano, la verdad que me explotó el celular esta mañana. No me digas. Llamó muchísima gente, que habíamos salido en un montón de medios, y ¿no viste? Yo esta mañana te mandé ahí los estrenos de la semana, que los subo todas las semanas a la página de la radio. Bueno, esta semana nos tocó a nosotros, ahí estoy en la portada. Sí, estoy recorriendo, ¿no?, los estrenos, donde prácticamente todos los jueves un montón de portales, que son prácticamente siempre los mismos, nos acompañan y nos dicen cuáles son las películas de estreno. Así que, por ejemplo, uno de los portales dice: actuada por vecinos de la ciudad de Saladillo, presenta cinco mujeres que intentan escapar de la asfixiante monotonía de sus vidas y se enfrentan a la difícil tarea de salir de su encierro en busca de su propio vuelo. ¿Más o menos la describe a la película esto? Sí, por supuesto, sí. Bueno, ahí está, con Natalia Di Grucio, Viviana Sainz, Florencia Midú, Jenny Mieres, Marcela Moscatello, Ellen Wolf y Vecinos de Saladillo. Distribuye Cine con Vecinos, dura 89 minutos y solo se verá en el cine Gomón. ¿Me escuchás? Se nos fue Nati. Sí, claro. Sí, en el cine, está ahí enfrente al Congreso el cine. Ahí está, buenísimo. Bueno, así que los invitamos a todos, por ahí gente que es de Capital, que son amigos o familiares y están escuchando la radio a través de internet, por ahí tienen ganas de llegarse hasta el cine para compartir la película con nosotros, va a ser una alegría realmente muy, muy grande. Bueno, ¿y a qué hora es, Nati, esto? Bueno, la película va a tener dos funciones, a las 5:30 p.m. y a las 9:30 p.m. La van a, en esos horarios se va a pasar la película. No sé, si creo que por una semana creo que queda en cartel, no sé, no estoy segura, no sé ese dato. Bueno, acá me están mandando mensajitos para vos, como por ejemplo Carmen, que me escribe en el Messenger, dice: felicitaciones a Nati, ¿para cuándo en Saladillo?, dicen acá. La película se estrenó, o sea, la dije el año pasado, en el Festival de Cine con Vecinos. Ajá. Así que ya, bueno, hay que hacer la reposición. Hay que hacerlo circular otra vez. Hay que reponerla ahora. Y esta vez cobrando. Claro, y esta vez cobrando entrada. ¿Eh? Y esta vez cobrando entrada. Vos le querés sacar un rédito. Sí, pero claro, hay que sacarle una moneda, obviamente. No, hay que sacarle una moneda. Bueno, ¿y para cuándo el Martín Fierro y el Oscar después, no? No, ya está. Yo te digo que ya con llegar a un cine de capital, ya, yo ya me doy por hecha. Ahí está, bueno, en el gomón. Imaginás que yo recién el año 95 con este tema, primero hicimos la novela, que fue toda una novedad para Saladillo, y después se arrancó con el cine con Vecinos, que tuve la oportunidad también de participar en algunas películas. Era mucho que no participaba, y bueno, me llamaron los chicos para este personaje que me encantó. Y bueno, que por todas las cosas mi familia me apoyó, como siempre, porque son mucho tiempo, el cine lleva tiempo, hay que faltar los fines de semana de casa, porque obviamente todos tenemos nuestros trabajos, familia, nuestros hijos, y nos escapábamos los fines de semana un ratito para poder filmar la película, así que el agradecimiento para primero mis viejos, y mi papá, sobre todas las cosas, que siempre me apoyó en esto, que me llevó hasta la puerta del Teatro La Comedia hace muchos años, y luego cuando me llevaron al cuando me llegó la propuesta de hacer la tira, también dijo, el primero que dijo que sí fue él. Claro. Y después, bueno, nada, familia, mi hija Catalina, mi marido Esteban, por supuesto, que... Bueno, que me acompañó, que me llevó hasta Polvareda, que estuvo teniendo cables y una cámara, y por ahí, bueno, también dando una mano en lo que se podía, también llevando mate. Bueno, y estuvieron compartiendo también esos momentos. Para mí es súper importante, ¿no? Compartirlo con la familia, por sobre todas las cosas. Claro, exactamente. Nati, bueno, nosotros, por supuesto, te deseamos mucha suerte. Vamos a, inclusive, a subir al portal de la radio un mapa que acabo de bajar del Google para que aquella gente que quiera viajar hoy, así que saben dónde está el Gomón. Le vamos a poner un mapa también. Fíjate vos con qué películas estás compartiendo el cartel allí, porque es el primer espacio Inca kilómetro cero el Gomón. Sí. ¿Sabías? Sí. Porque el espacio Inca de Saladillo, que se va a estrenar el viernes que viene, que es viernes 23... es el espacio Inca kilómetro 182. El Gomón es el kilómetro cero. Y las películas que están en cartel son Crisálidas, que se dan a las 17:25 y 19:30. Dos Hermanos, nada más ni nada menos que con Antonio Gasalla. Así que te digo, el que se vaya para allá puede hacer, tiene un programa completito. Dos Hermanos la dan a las 13:15, a las 15:15, 17:15, 19:15 y 21:15. Impresionante. Dan Paco también, 12:40, 15 y 19:10. Y Vecinos, otra de las películas nacionales, 12:55, 16:45, 18:30, 21:15 y 22 horas. Y Crisálidas, 17:25 y 19:30 horas. ¿Qué te parece? Qué cartelito, ¿no? Ahí está. Bueno, te mando un beso grande, Mochi, y José también, y Gerardo, todos los integrantes de la 106. Muchas felicitaciones, allí tenemos a Maricel de Roque Pérez también, para Nati y todo el grupo, muchísima suerte, dicen por acá, vía Messenger. ¿Qué más? Mensajitos que van llegando. Hola Carlos, quisiera saber si hoy a las 19 hay designaciones, me dicen por acá. La verdad que no sé de qué me hablan, pero... No, ¿vamos a designar a alguien nosotros? No. ¿Cómo? Me preguntan si hay designaciones. No, no sé. ¿Vos vas a designar a alguien? Ah, sí, vas a quedar vos a cargo. Claro, quedé designado. Quedé nominado yo, no designado. Quedaste nominado con todas las fichas hoy. Quedé nominadísimo, qué bárbaro. Bueno, Nati... Te voy a pasar un chivo, ya dale. Que me da la oportunidad. No se pierdan este fin de semana, porque quiero olvidar de mi querido, amado Teatro no, de la Comedia. Igual yo lo iba a decir a la tarde, pero bueno, mi mujer es... Igual lo iba a decir a la tarde yo a eso, No, pero no se pierdan, mi mujer es el plomero, claro, el sábado y el domingo. Mi mujer es el plomero. Yo voy a ir el domingo a las 8 o 9, ¿no? A las 9 y a las 9. El sábado a las 22. El sábado a las 22. Qué lindo programa, ¿eh? Te vas al teatro y después una rica cena, ¿no? Sí, cómo no. Espectacular. Bueno, ¿y actuás vos en Mi Mujer es el Plomero también? Sí, estuvo yo en Mi Mujer es el Plomero. Te digo, te estás poniendo insoportable, ¿eh? ¿Eh? Te estás poniendo pesada, digo, estás en todos lados. Bueno, Nati, vivilo. Bueno, muchas gracias a vos también por el aguante y por dejarme el faltazo, por dejarme pegar el faltazo hoy a la radio y poder ir a disfrutar de esto que no... que calculo que va a ser esta especie y nunca más. Así que hay que disfrutarlo a pleno. Uno nunca sabe, Nati. Hay que vivirlo como si no fuera nunca más, pero uno nunca sabe, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí. Y quiero nombrar... bueno, vos ya las nombraste, pero las compañeras de elenco... Sí. Quimieres, Florencia Midú, también está Viviane Sáenz, que es la federal, Marcela Moscatello, y también Ellen Wolf, que es una actriz que por ahí la gente por ahí no la conoce, pero del medio y del cine, la conoce mucho, ha trabajado con Cris Morena, también trabajó en Europa, hizo varias películas, bueno, es una actriz muy muy importante y también hizo una participación en la película. Está bien, ahí está. Bueno, Nati, mucha suerte. Ahí a las 17:25 va a estar empezando la función, así que a las 5 de la tarde, más o menos, 5 y cuarto, te vamos a estar llamando para que nos hagas la previa desde la puerta del cine. Bueno. ¿Quién te dice? Por ahí te encontrás con alguien. Ah, y si la encontrás a Carolina Silvestre, por ahí, que capaz que anda por ahí, la sacamos al aire también, que es la vicepresidenta del Inca. ¿Cómo no? Claro, para que nos cuente un adelantito de lo que va a ser la presentación del Espacio Inca acá en Saladillo, el viernes que viene también. Ah, buenísimo, estaría buenísimo. Así que ahí está. Es una muy buena iniciativa. Sí, claro, exactamente. Así que bueno, te mandamos un beso enorme, gracias. Nati, muchísima suerte. Ahora vamos a subir todos los datos para llegar al Cine Gomón, que es en Rivadavia, en 1635, con mapa y todo. Así que imposible perderse si uno va... Si salen a las 3 de la tarde, llegan justo. Sí. Así que bueno. Un beso enorme, Nati. Un beso, chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí estábamos con Nati, nuestra Nati, que hoy es protagonista del estreno de cine que va a tener lugar en Buenos Aires, ahí en el Gomón. ¿Querés reservar? 4371-3050. 12:05, nos vamos a la pausa, ya volvemos con más, dale.